La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 28.3 y no paro de bailar, dance de los 90, acá en la Retro 789, acá en la Box, donde está tu onda. Y vamos a escuchar a ver lo que nos dice la gente de EPA 705, siempre presente en la Retro y en Rock and Blues. Escucha bien, para aquellos que no estudiaron y no terminaron la escuela primaria por alguna vicisitud de la vida. La gente de EPA 705 te dice: termina la escuela primaria. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional y el turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Nunca es tarde para aprender. Insertate en el sistema. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos. Da el ejemplo a tu entorno. EPA 705, escuela para jóvenes y adultos en la zona sur. Y seguimos bailando la mejor música, como todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos bailando. Qué temazo este, ¿eh? Don Chayanne. Y bueno, vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? O sea, un 18 de noviembre a través de la historia. Y te cuento que en el año 1991 U2 lanza Anchum Baby. Este álbum marcó un giro radical en el sonido de la banda irlandesa, incorporando influencias del rock alternativo y la música electrónica. En el año 1970, Elton John debuta en el Fillmore East de Nueva York. Fue su primera actuación en esta mítica sala. En el año 1967, Pink Floyd lanza el single Apes and Orange, que fue el último sencillo escrito por Syd Barrett para la banda antes de su salida. En el año 1970, siempre un 18 de noviembre, Jerry Lee Lewis se divorcia de Myrtle Gale Brown. Su matrimonio con su prima de 13 años había generado un escándalo que afectó su carrera. En el año 2013, Montserrat Caballé recibe la Medalla Internacional de las Artes de Madrid. La soprano española fue reconocida por su trayectoria y su aporte a la cultura musical mundial. Estas son las efemérides de la Retro 789, que pasó un día como hoy en la historia de la música mundial. La vida es pura pasión. Y seguimos con el dance de los 90. Y te recuerdo que al 1164007047 siguen los premios espectaculares. Acá tenemos dos de Becatena y un Liz Bosca. Sangre esperándote a vos, sí, a vos. Que te gusta el jugo de uva, ¿eh? Y nosotros te cuidamos el hígado y tu paladar exigente, loco, ¿eh? Así que solamente tenés que comunicarte al 1164-007047, dejar tus tres últimos números del DNI. Y este jueves juntamos todos los llamados de la Retro y de Rock and Blues y hacemos este gran sorteo, donde también se va a agregar una rica longaniza bien picantita, recién traída de Chivilcoy, para que este fin de la pases joyas en familia o con amigos o con tu novia o con tu novio o solo mirando alguna serie. Así que bueno, son 4 días, ¿eh? Viernes, sábado, domingo y lunes, ¿eh? No te olvides. 1164007047 es la línea de la suerte, la línea de los premios en la box. Y seguimos bailando dance de los 90. Cuando pasaron 17 de las 5 de la tarde, estamos en vivo hasta las 18 horas. Pasó, ¿a dónde estás? triste. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Espectacular, espectacular, ¿eh? Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789. La isla isla del sol, la isla del sol. Pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 29.3, subió loco y no paro de bailar. ¿Y vos? Y bueno, estamos de acuerdo que este fin de es largo, ¿no? ¿Qué se conmemora, che? ¿Por qué tenemos 21, 22, 23 y 24? Bueno, es el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, un 20 de noviembre de 1845, cuando fuerzas argentinas resistieron el avance de la flota anglo-francesa en el río Paraná. Es un símbolo de la defensa de la soberanía territorial y política del país. El traslado del feriado, aunque el día oficial es el 20 de noviembre, en 2025 el feriado se traslada al lunes para fomentar el turismo. Y el 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que extiende el descanso desde el viernes hasta el lunes. Así que ya saben por qué no trabajamos ni 21, ni 22, ni 23, ni 24. Algunos trabajan, otros no. Algunos trabajan, otros sí. Y seguro que el tío Pedro y Cristian laburan todos los días porque lo tienen cortito, ¿eh? Y bueno, en clima de fiesta, clima musical, de joda, de descontrol, les voy a comentar que la retro, este programa que ustedes escuchan todos los martes de 16 a 18 horas. Les cuento que en el resumen de las estadísticas de octubre, la retro posa con un episodio principal, o sea, sale primera en la plataforma de Spotify con 7.847 impresiones. Así que la Retro 789, este programa que disfrutamos ya hace bastante, en el mes de octubre salió primera en Spotify, papá. Así que estamos de fiesta, che, festejando con esta música, haciendo el trencito acá, con el espanta suegra, con el papel picado. Y vamos por más, vamos por más. A ver qué pasa el mes que viene, cómo salimos en noviembre. Así que bueno, gracias a ustedes y a nosotros, loco. La pareja es la 2. Treinta de las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas estos temas, che? Encila. Cuernavaca ya no estaba en esa época, ¿no? No. Upa. Moonlight. Mi club. Época. Fantasy. Igual a la Shine. Loma de Zamora. ¿Qué más? Gustavito. Gustavito en Pasco, por ahí. No, qué gracia. Empezaba a repartir billetines. 7:30 de las 5 de la tarde. Y seguimos bailando en la Retro 789. Lo mejor de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Americano clásico, americano rock, música disco, dance de los 80, dance de los 90, latinos remix y rock and roll. Retro cachengue, ¿por qué no? Así que todo eso en estos 120 minutos de la 102.9 FM Box en los martes, loco, ¿eh? De 16 a 18 horas. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el señor Damián Espadea, loco, ¿quién más? Esa. Y está Olivia también ahí, recién la veo, Olivia. Está abajo del monitor ahí durmiendo y controlando, con un ojo abierto, que Damián haga bien su trabajo. Contento, che, con la retro. Primero en octubre en Spotify, el programa más escuchado, loco, con 7800 impresiones. Fírmame esto, Néstor. Eso gracias a ustedes que están siempre presentes ahí, escuchando el programa y disfrutando de nuestra buena música y de nuestra buena onda. Hoy tenemos un bloquecito de rock and roll al final, loco. Así que vayan abriendo todo el living, vayan corriendo las sillas, las mesas, para empezar a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting.

cuentas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso te aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí, una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor idiota, y ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por La 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz, algo nuevo que ya es un clásico. Lo positivo de no tener hijos. Todo, tenés para anotar, me sobra la guita, me sobra el tiempo, duermo, hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero, no hay nadie que dependa de mí, no escucho gritos, no tengo que cambiar pañales, nadie depende de vos, no tenés que ir a reuniones de padres ni grupos de WhatsApp y me la gasto toda en mí, claro. Toda en mí me la gasto. Mirá, me diste aplausos una docena de motivos. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Sin palabras, sin palabras. Muchos se sentirán identificados, ¿no? Bueno, muchos pondrán mala cara, pero bueno, es una realidad. Y ahora sí, empezamos a patear rock and roll. Te dije que corras la mesa, que corras las sillas. Corre a tu suegra, a tu señora y empezá a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. En el final, ya cuando pasaron 46 de las 5 de la tarde, la temperatura 29.3. ¡Esa! Y no paro de bailar. Y bueno, vamos a las efemérides de la música en la semana del 19 al 25 de noviembre. Un 19 de noviembre, pero el año 1973. Los Beach Boys lanzan The Beach Boy in Concert, capturando su energía en vivo. Por otro lado, Led Zeppelin en el año 1982 lanza Publica Coda, una colección póstuma de grabaciones inéditas. Depende de vos, no tenés que ir a reuniones de padres ni grupos de WhatsApp. Qué alivio, ¿no? Bueno, un 21 de noviembre, en el año 1981, Olivia Newton-John alcanza el número uno con Physical, redefiniendo el pop de los 80. En el año 1995, Queen lanza Made in Heaven, con grabaciones póstumas de Freddie Mercury. Un 22 de noviembre, pero del año 1968, los Beatles publican el álbum Blanco, una obra ecléctica que abarca desde baladas hasta experimentación sonora. El 23 de noviembre, pero del año 1992, nace Miley Cyrus en Tennessee. Su carrera abarca desde Hannah Montana hasta el pop provocador The Bangers. Y un 24 de noviembre, pero del año 1991, muere Freddie Mercury, el líder de Queen, dejando un legado inmortal en el rock. En el mismo año también fallece Eric Carr, baterista de Kiss, marcando una doble pérdida para el rock and roll. Y un 25 de noviembre del año 1940 nace Percy Sledge, voz de Cuando un hombre ama a una mujer. Y un 25 de noviembre, pero el año 2003, Michael Jackson lanza Number One, recompilando sus mayores éxitos. Y no paro de bailar rock and roll. Y te cuento que si sos uno de esos que le importa más el auto que la familia entera, bueno, te cuento que te acerques a Checkoil Lubricentros. Esto es en Villa Domínico. Bartolomé Mitre, 4899. Esquina Centenario Uruguayo. Sebastián y Jorge te ofrecen servicio de cambio de aceites y filtros, venta de aceites y accesorios, servicios de detailing, cargas de batería, engrase y lavadero. Horarios de corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Checkoil Lubricentro tiene el mejor servicio para tu automotor. Y si vas y esperás el servicio, podés tomar un cafecito tranquilo en las instalaciones de Checkoil Lubricentro, Villa Domínico. ¿Viste dónde está la fuente? Bueno, enfrente, en diagonal. Están ahí Sebastián y Jorge esperándote con los brazos abiertos. Te cuento que Checkoil Lubricentro Villa Domínico, para tu auto, es lo mejor en la zona sur. 50 de la 5. EBDC. Grande Elvis, el rey del rock and roll. Y no paro de bailar rock and roll, sí. Y festejando el primer puesto en los programas más escuchados en Spotify en el mes de octubre. La Retro 789. Gracias a vos, loco, que estás siempre presente ahí escuchando el programa. Y a toda la gente que se sumó a Spotify. La plataforma más escuchada, loco, del mundo. Gracias. Muchas gracias. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789. Terrible estos memes, loco. Internet da para todo, ¿eh? Esa y no paro de bailar. Y vos te vas a quedar bailando la mejor música. Después viene el señor Marcelo Mendoza con su Retrobox también. Pegadito a la Retro 789. 57 de las 5 de la tarde, la temperatura 29.3. Y estamos festejando, loco, el primer puesto en las estadísticas de octubre. Primer puesto en Spotify, loco, el programa más escuchado en el mes de octubre. ¿Te quedó claro? Valió la pena el esfuerzo, loco, ¿eh? Gracias, muchas gracias a todos los oyentes que están siempre presentes ahí, escuchando la Retro y Rock and Blues. Hasta la olla. Te acompañamos como siempre la conducción, mientras habla Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el señor Damián Espadea. Gracias a ustedes y a Damián también, loco. Si no fuera por él, no estaríamos en el primer puesto en las estadísticas de octubre en Spotify, loco, ¿eh? Ya vamos a llegar al Martín Fierro. ¿Llegaremos? Saludamos a la gente de Frecuencia Show, loco. que están postuladas al Martín Fierro, Gente acá de la Vox, espectacular. Nosotros estamos ahí atrás, estamos este domingo, espectacular, Nosotros estamos ahí tocándole los talones. Mucha suerte para muchos éxitos para la gente de Frecuencia Show, Nosotros de Martín de Plástico. Grande Spotify. ¿Cuánto le pagaste a la gente de Spotify? Bueno, saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentros Villa Dominico, a la gente de Peca Carguas, a la gente de EPA 705, al tío Pedro Loco, a Daniel Traversa, a Cristian, al Pelado, a Edgardo también, a Oscar también, que se comunicó, loco, Al 11640070 47. Todos se comunican por los premios espectaculares. Acordate que el próximo jueves, pasado mañana, hacemos el gran sorteo de los dos de Becatena y del Luis y Bosca Sangre 2023, Y de la riquísima, sabrosa y sustanciosa longaniza recién traída de Chivilcoy. Bien picantita, Para que te dé mucha sed y este fin de te des pa' que tenga, loco, al hígado, Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con la gente de la Retro y con la gente de Rock and Blues, del Rock and Roll. Nos veremos pasado mañana a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box. Te acompañamos como siempre la conducción y te habla Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Están allá lejos, la gente está media. Así que ya saben, che, los días van a estar soleados menos el jueves, Así que ¿qué pasen? Una linda semana y sigan bailando con el señor Marcelo Mendoza en su Retrobox. Pásela lindo. Que pasen una linda semana y chao. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. You know I want... En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical.